corazón, si es que la vas a querer. No te pongas pechichón porque la vas a perder. Demuéstrale a esa mujer que eres fuerte en el amor, para que puedas tener con ella una gran pasión. Pero no te pongas duro, no te hagas el derrogado. Si quieres estar seguro, hay de lo que está anhelado. Si sabes que ella te quiere y sientes palpitación, sé que por ella te mueres, no desprecies la ocasión. Será ocasión.